24. Obedeciendo a un sentimiento de delicadeza y pundonor, siguió Andrés arrastrando la cadena de sus amores. Fue el amante titular de la Amorini durante el resto de la temporada, viviendo confesadamente con ella en el hotel. La comunidad de esa vida, las mil pequeñas miserias de la existencia, palpadas en la estrecha intimidad de cada instante, desvaneciendo hasta la más remota sombra de una ilusión, poco a poco colmaron la medida. Acabaron por operar en él una total transformación. Una de esas hostilidades sordas, implacables, se declaró contra el artista en el ánimo de Andrés. La indiferencia del principio, el cansancio, el empalago que el amoroso ardor de su querida llegara a producirle, inconscientemente se habían trocado al fin en una antipatía invencible, en una aversión profunda. Era mala, ruin, ordinaria, vulgar, sin dotes, sin talento, sin esos arranques secretos y misteriosos del alma, sin esa exquisita susceptibilidad nerviosa que enciende la chispa inspiradora, el fuego a cuyo calor brotan y se abren bajo otros cielos las sensitivas sublimes del arte, cantaba como cantan las bachichas, por oficio, porque sí, probablemente porque habiendo abierto la boca un día, descubrió que tenía voz. En Lucrecia se abocaba furiosa con Mafio y con los otros al pronunciar la frase: «Nessuno in questa sala». En Faust se remilgaba toda, se fruncía para decir: «Vanarella sono adesso». Repetía las cosas al revés, como Lora. No le daba, no caía, no entendía. Era decididamente una bruta. Y hasta era fea. Tenía los ojos metidos en la nuca, la punta de la nariz medio de lado, las orejas mal hechas, la boca grande, los brazos flacos y las piernas peludas, como piernas de hombre. Todo en ella había concluido por darle en cara, por cargarle, le chocaba, lo exasperaba. Su gesto, su figura, sus palabras, el eco de su voz, su modo de sentarse, de estar, de caminar. En la mesa olía la comida y usaba escarbadientes. Además, era zurda y le daba por querer hablar en español, por llamar a Andrés en aquel mío, marido mío, querido mío, y por preguntarle si él también la amaba de noche en la cama. Había momentos en que tentaciones brutales lo acometían: estrujarla, estropearla, insultarla, matarla y matarse él. ¿Qué ganaba con vivir? ¿Para qué servía? Llegaba a exclamar, acariciando más y más, la idea de acabar por pegarse un tiro, familiarizado ahora con ella. Sí, desahogar su rabia por algún acto salvaje de violencia, vengarse de su suerte en su querida. Pero una invencible y oculta repugnancia, un pudor de hombre lo contenía, desarmaba su brazo una súbita compasión. Infeliz, ¿qué culpa tenía? Quererlo. Y arrepentido, irritado contra él mismo, humillado a la idea de su propia indignidad, pacientemente se resignaba a esperar. No sería eterno su tormento. en suma, tendría un fin. Solari iría a abrir el teatro en Río de Janeiro. Tarde o temprano, se vería libre de ella.